Si tú me quieres, quiéreme mucho. Señorita, pero hay después me digas, yo amo. Si tú me quieres, quiéreme mucho.